soy el presente, el futuro y también soy el pasado. Lanzo mi rima, que son letalmente nocivas. Marco mi territorio con orina vespertina. Huela la marca, que estoy llegando a mi paso. En esto soy un perro y así voy dejando el rastro. Yo soy la esencia, soy un proceso. De esto no me retiro, pues sería grande el precio. No habría acciones donde se humillan los bocones. La nena extrañaría en esos álbumes mis canciones. Mas no digamos lo que se cree en competencia. Nunca haría canciones que le gustan a la audiencia. Es lo que pasa cuando no tiene un líder que te guíe. Para eso estoy aquí, para enseñarles lo que sigue. Soy el que está marcando una pauta. Dejaste de hablar lata, pues tu basura me cansa. No lo tomé a mal, pues esto es la realidad. Llegué para quedarme y un imperio implantar. ¿Estás conmigo o con el enemigo? Bueno, si no se une a mí, un cuetazo. Cerquita del ombligo, no amenazo. Mejor ahogarte en un vaso. Busca en tu subconsciente, ahí está claro tu fracaso. El hip hop. Acepta que lo miren de menos. El hip hop. No entiende que en la radio nunca sueno. El hip hop. Es el arma que se me dio para poder demostrar lo que en realidad yo soy. El hip hop. Acepta que lo miren de menos. El hip hop. No entiende que en la radio nunca sueno. El hip hop. Es el arma que se me dio para poder demostrar lo que en realidad yo soy. Lo que soy, aunque les duela, el mejor. Grábese bien mi rostro, que como yo no hay dos. Único, edición limitada, mi faena y esta música no ha sido terminada. Falta llevar a lo más alto nuestro nombre. Honduras, nuestra patria, ya los 15 de su nombre. Me considero que yo soy único en mi especie. Si esto te molesta, saca algo que demuestre. Soy un peligro, busco por ser un asesino. Tengo un símil, con el ataque de un misil soy comparado con cualquier bomba que ha estallado. Y no han visto todo el impacto que contengo. Lo que en su vida obtendrán, ya que jamás podrán llegar al nivel del más capaz. Rascate, a donde quieras rascarte. Mi onda expansiva es proveniente de Marte. Juguemos un con quien, me anticipo al descarte. No te escapes, que no podrás huir de mí. Que quede claro que yo inventé esto aquí. El hip hop. Acepta que lo miren de menos. El hip hop. No entiende que en la radio nunca sueno. El hip hop. Es el arma que se me dio para poder demostrar lo que en realidad yo soy. El hip hop. Acepta que lo miren de menos. El hip hop. No entiende que en la radio nunca sueno. El hip hop. Es el arma que se me dio para poder demostrar lo que en realidad yo soy. Soy lo que tus ojos nunca han visto. Verme cantando un rap, aquí te digo, cuesta pisto. Dejé en el cueretimbo, que eso es pa'l chucarismo. Demente es el patriarca, el que dirige esta arca. Digo, basta, ¿qué diablo le está pasando? Nosotros los cantantes, su apoyo, estamos esperando. No es personal, pero ya es tiempo de buscar. Miren que sí es grande el territorio nacional. No me pongan excusa de que no hay talento, de que hay gente mala. Recuerden que aquí nadie nace aprendido.